Fue aquí donde llegaron al origen de la enfermedad, y al hacerlo, pudieron aislar a las energías pensamientos adversas, las colocaron en cuarentena y les quitaron la numeración matemática en su proceso de desarrollo y continuidad. Consecuentemente, estas energías pensamientos se quedaron estancadas, sin evolución, ni elevación. Estaban creadas, mas no podían desarrollarse. Las energías pensamientos enfermas fueron aisladas y colocadas en cuarentena. Cuando ellas se vieron alejadas de su centro, de su eje, se unieron y formaron una fuerza paralela de oposición tan fuerte que los otros se vieron obligados a destituirlas para siempre. Pero al colocarlas en cuarentena, lo único que habían logrado era detener la enfermedad, mas no la habían curado. Necesitaban hacerlo, porque si no la enfermedad se diseminaría por el todo. 439. ¿Qué significaba tener a los enfermos en cuarentena? Al quedar las energías pensamientos enfermas y exentas de la numeración matemática, sus conocimientos oriundos del principio único habían quedado suspendidos. Ya no estaban siendo nutridos por él, por lo tanto, la alimentación de la sabiduría universal de estas energías sería transmitida y no adquirida y estaría canalizada a través de otros pensamientos y no a través de las ideas originales. Este conocimiento transmitido tendría que ser entendido a través de la lógica y ordenado según su continuidad de entendimiento. Los pensamientos de las energías enfermas debían comenzar en donde se quedaron. Para entender este proceso, tenían que retroceder para ordenarlo lógicamente, y luego partir de la numeración matemática. Esto significaba revisar todo el conocimiento adquirido, para luego transmitirlo en la realidad de sus existencias. Definitivamente, al ser estas energías pensamientos degradadas jerárquicamente, no podían continuar perteneciendo a las dimensiones superiores. Ellas fueron confinadas y enviadas a la dimensión perfecta, que las acogió y las preparó para mandarlas a las dimensiones inferiores. En cierta forma, encarnarlas en la forma hombre era una cuarentena que escondía la verdadera razón, que era el castigo. Así, las dimensiones superiores evitaron la contaminación del todo y mandaron a las energías pensamientos enfermas al sistema digestivo y a las zonas 3, 2 y 1. Hasta hoy en día son vigiladas y controladas, las realidades superiores no las dejarán salir hasta que estén totalmente curadas. 440 somos nosotros. Ustedes son una mezcla enorme de energías pensamientos, son un compendio de densificados, voluntarios, densificados enfermos, energías superiores enfermas, densificados distorsionados, voluntarios enfermos, mensajeros, etc. Ustedes son un resultado de miles de millones de experimentos, tantos que han formado una especie única. Esa mezcla enorme de energías pensamientos les ha dado una sabiduría especial de experiencias y vivencias inimaginable. Las dimensiones inferiores han enseñado tanto a las superiores, que éstas se han visto obligadas a descender para ver, sentir, adquirir y aprender cara a cara toda su creatividad. 441. ¿Cómo las dimensiones superiores han descendido a las inferiores? Primeramente, para hacerlo, las dimensiones superiores tuvieron que trabajar arduamente evolucionando y elevando a las dimensiones inferiores, y a través de esa labor han podido realizarlo. A pesar de que el planeta Tierra se densificó y distorsionó, las energías pensamientos de la dimensión perfecta han trabajado incansablemente para recuperarlo. La energía pensamiento de ustedes estaba casi petrificada, hundida y escondida en las profundidades de la densidad. Para encontrarla, fue necesario usar métodos y elementos que jamás imaginación alguna hubiera pensado.